Al son de los tambores de mi alegre caballa, y al sonarte la calla, va bailando sus sabores. Es la negra soledad la que goza mi cumbia. Esta negra sabe mucho, caramba, con su pollera colora. Mírala cómo viene, mírala cómo baila. Con la pollera colora. Pollera, pollera, pollera, pollera, caramba. Con la pollera colora. Esta negra sabe mucho, mucho, mucho, caramba. Con la pollera colora. Mírala cómo viene, mírala cómo baila. Con la pollera colora. Adiós, pero por ahí viene Pero Jiménez con su pollera colorada. Felo, un saludo para ti de jefe indio. Qué pollera, qué molleja, qué pollera, qué molleja. Qué molleja, qué molleja.